Y el abismo se hundía, se bajaba a rapel y se escalaba con manos y pies antes de viajar en el tiempo y traer recuerdos duros, que tan lejos en el tiempo, que tan duros los recuerdos. Estructuremos en abismo, pero no por estructurar. El discurso de primer grado debe de someter a un estudio de conciencia aquel de segundo grado. Busquemos la abrupción en el discurso. Busquemos la abrupción en los personajes. Los guiones tienen su forma, tiempo y espacio. Tal vez la narrativa visual, pero no en el diálogo, pero no en el discurso. Busquemos el verso completo. Aquel que no le falte ni pie, ni sílaba. Y más allá del discurso, más allá del parlamento, la política voluntad, el tono, el concretar. Y el abismo se hundía, se bajaba a rapel, pero con dificultad se subía. Antes de viajar en el tiempo y traer recuerdos duros, qué tan lejos en el tiempo. Qué tan duros los recuerdos. Estructuremos en abismo cuando así sea menester. Estructuremos en abismo, pero no por el simple hecho de en el abismo estructurar. De sentido a sentido y de contexto a contexto. Y el abismo se hundía. De cabo.